ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Bueno, pues buenos días, tengan todos. Esto es Noticias de Abajo de los Medios Libres. Esta es la edición de este tu noticiero del día lunes 29 de agosto del 2016. Les damos a todos nuestros radioescuchas la bienvenida y pues nuestro abrazo solidario. Y bueno, pues vámonos con la información del día de hoy. Vamos a decirles que tenemos preparados como notas, como temas para esta emisión. Y bueno, pues le recordamos, Noticias de Abajo de los Medios Libres se transmite a través del Laboratorio Popular de Medios Libres en el Chantiolín y también se retransmite en otras radios comunitarias libres, independientes, autónomas o como se llamen, como la Que Huelga Radio, como Radio Zapote y entre muchas otras también a lo largo y ancho de nuestra América. Y bueno, pues a todos ellos les mandamos un saludo y a la gente que nos escucha también en línea. Nos pueden encontrar en redes sociales como Noticias de Abajo ML o también en nuestra página Noticias de Abajo ML.wordpress.com. Así que bueno, pues ahí está la invitación para que conozcan nuestros trabajos y los lugares donde los estamos publicando. Y también, pues ya entrando a las noticias, para el día de hoy les hemos preparado para el inicio un tema que es un audio de lo que resultó de Radio Tocuila. Bueno, pues hubo una iniciativa ya en Atenco de juntar pues varias voces, varios grupos, varias personas, pues para hacer una reflexión en torno a la defensa de la madre tierra y hacer la denuncia de las agresiones que habían que han estado pasando en los últimos días en esa zona, pues en una zona realmente de guerra, porque bueno, pues hay gente que se opone a la construcción de un aeropuerto y hay un gobierno que está con todo queriendo ahí pues imponerse. Y bueno, también vamos a hablar en las noticias internacionales. Tenemos varias notas y bueno, pues una de ellas es Asata Shakur escribe una carta desde la prisión. Ella nos dice: soy una esclava fugada en el siglo XX. Y bueno, pues esto aparece en Cimarrones Ediciones, de ahí extraemos este audio y bueno, pues lo queremos también compartir con ustedes, así que bueno, pues esto va a ser en internacionales. Y también de Palestina nos dice, bueno, pues compañeros de Sinfonía Proletaria, que Netanyahu, el mal gobierno de Israel, pues está impidiendo el acceso de agua potable a más de 35,000 palestinos, palestinas. Una situación infame, realmente infame. Lo que quiere este gobierno teocrático de Israel es lo que realmente Hitler quería hacer con los judíos, desaparecer a esa banda, ¿no? Y es lo que está haciendo, pues, no solamente con una guerra, con todo el bloqueo económico, sino ahora negándoles el agua, ¿no? Algo básico. Entonces, bueno, también vamos a tener noticias de Panamá. Nuestros compañeros de Radio Temblor nos envían dos notas. Una sobre indígenas que son reprimidos por las hordas de Varela Radio, de Varela. Y bueno, pues hay imágenes muy fuertes, hay un audio de ello. También indígenas negobes rechazan firma para operar hidroeléctrica de Barro Blanco. También vamos a escuchar un audio que nos envían nuestros hermanos de Radio Temblor, a quienes les enviamos también un saludo muy fuerte. Y bueno, una nota de Estados Unidos, de Global Research, nos dice, nos explica el porqué de un bloqueo a un gasoducto allá en tierra indígena Dakota, en los Estados Unidos, así que vamos a escuchar también un poquito de esta información. Esto es con lo que respecta a las noticias internacionales, y en las nacionales, bueno, pues vamos a tener información acerca de la comunidad de Tlanisco. Ellos, como habíamos dicho ya en noticieros anteriores, están por la defensa del agua y por la libertad de los defensores del agua, que desde hace más de 12 años están presos, y ellos han emprendido una jornada de movilización, de denuncia en estos últimos días para exigir la libertad de sus compañeros. Y bueno, pues hay información en torno al juicio próximo a realizarse para revisar la posible libertad de algunos de ellos. También un artículo de Radio Zapatista nos informa acerca de la postura de la CENTE, de los maestros de la coordinadora, que dicen: las normales rurales son incómodas al poder porque forman mentes críticas. Y bueno, pues esto respaldando al normalismo rural, a los formadores de maestros acá en México. Y bueno, también una nota de Regeneración Radio que nos habla acerca del concierto que se llevó a cabo por los 43 de Ayotzinapa, esto en el marco de la Jornada Global por Ayotzinapa, que se realizó en el estacionamiento del Estadio Azteca. Generó mucha polémica, hay quienes estuvieron de acuerdo, hay quienes pues se mostraron muy críticos a que se realizara ahí, y como por ser un espacio pues de una televisión comercial acá de México, pero bueno, pues a pesar de ello, pues los padres siguen en su búsqueda, siguen en su campaña de difusión, y pues ellos nos hablan desde los compas de Regeneración Radio acerca de cómo estuvo este concierto del pasado 26 de agosto. También una nota sobre el pueblo creyente de Simojobel, que se dice solidario con el magisterio chiapaneco. También, bueno, en el mismo contexto, Radio Pozol nos habla de cómo la CENTE está alertando también de una posible represión allá en Chiapas. Y la verdad es que tanto Chiapas como Oaxaca, pues estas dos últimas semanas han sido de una creciente tensión, constante y creciente tensión. Se mandaron 1500 federales, que comúnmente, o sea, el gobierno puede mandar siempre mucha policía donde quiera. Que te lo anuncie es que te está diciendo, ¿no? Así como que, oye, mira, te los mando a ti, ¿no? Y de hecho así lo declaró ante la prensa y todo, mandó 1500 policías federales más para contener los bloqueos de Oaxaca. Entonces, suponemos que algo así estará realizando en otros estados también donde el movimiento magisterial está fuerte. Y bueno, pues también, ya para cerrar el noticiero, la columna caminera, vamos a tener información acerca de los presos políticos en Chile. Bueno, pues hubo la fuga coordinadora, .wordpress, nos comparte un material pues de unos compañeros que están presos políticos desde hace 6 años. Ellos, pues de más chavos, de más jóvenes, pues participaron en el movimiento mapuche de una manera muy fuerte, muy, muy activa. Y bueno, pues se habla que participaron tal vez en el robo de un banco, tal vez en la muerte de un carabinero. Pero ni se les comprobó nada, ni nada. Y lo que sí es que el mismo tribunal militar, las mismas autoridades militares que en ese entonces los están enjuiciando, hoy los quieren mantener en prisión a fuerzas para destrozar sus vidas. Y bueno, pues hubo un audio que se pudo grabar de la audiencia, y la verdad está muy bueno. Y bueno, pues vamos a compartir las palabras de estos compañeros. Y también esta actividad que se llevó a cabo allá en Chile, también el 25 de agosto pasado, pues se llevó a cabo una jornada anticarcelaria, pues hubo varias marchas, y pues se juntó también con esta, insistimos, con esta denuncia que hacen las palabras de los compañeros revolucionarios Juan, Freddy y Marcelo, presos de largas condenas. Y dice en 2014, perdón, ya íbamos a leer la nota, pero no, todavía no estamos en la nota, pero eso va a ser lo que vamos a tener en la columna caminera, así que bueno, pues no se pierdan, ya les iba a leer cómo iba la película, pero no, quédense para que escuchen estas noticias y más, aquí en su noticiero Noticias Debajo de los Medios Libres. Y bueno, pues lunes, miércoles y viernes transmitimos este noticiero. Vámonos con un poquito más de música y regresamos. Resistencia. Resistencia. Abajo los muros de la prisión. Resistencia. Resistencia. Hagan ruido, gente. Yeah. Yeah, yeah. Somos cuatro maestras, venimos de Michoacán, estamos aquí en México, venimos a luchar. Espero que nos escuchen, se los vamos a cantar. Yeah, yeah, yeah. Somos los de abajo, somos dignidad rebelde. Somos los maestros de la gente. Métele pa'lante que la lucha es constante. Se abren los caminos y tú eres caminante. Vámonos perdidos con las manos en el aire. Con el puño izquierdo siempre arriba y pa' adelante. Yeah, yeah, yeah. Venceremos, mil cadenas hay que romper. Venceremos, la miseria sabremos vencer. Venceremos, la gente es nuestro único ser. En nuestra unidad luchamos por el poder. Yeah, yeah. Yeah. Vivos se los llevaron y así vivos los queremos. Que no se nos olvide que aquí no estamos completos. El gobierno quiere borrar nuestra memoria, pero aquí no nos dejamos, aquí sabemos la historia. Somos la mayoría y nos sobran las razones. Ayotzinapa no se olvide, está aquí en nuestros corazones. Yeah, yeah, yeah. Venceremos, mil cadenas hay que romper. Venceremos, la miseria sabremos vencer. Venceremos, la gente es nuestro único ser. En nuestra unidad luchamos por el poder. Yeah, yeah, yeah. Nos han dicho delincuentes, nos han dicho disidentes. Lo que el gobierno no sabe es que no somos de su gente. Somos profesores orgullosos y decentes. Aquí se los demostramos, somos parte de la gente. Esta es nuestra lucha y es por la dignidad, por los derechos del pueblo, educación en general. Vente con nosotros, vente a luchar. Hagamos la diferencia, les tenemos que ganar. Yeah, yeah, yeah. Venceremos, mil cadenas hay que romper. Venceremos, la miseria sabremos vencer. Venceremos, la gente es nuestro único ser. Es nuestra unidad, luchamos por el poder. Yeah, yeah, yeah. Aquí y ahora se hace indispensable unirnos como pueblo con el puño adelante. Al maldito gobierno hay que darle en su madre. Yeah, yeah, yeah. A chingar a su madre todo esto. Venceremos, mil cadenas hay que romper. Venceremos, la miseria sabremos vencer. Venceremos, la gente es nuestro único ser. En nuestra unidad luchamos por el poder. Yeah, yeah. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Resistencia. Bueno, pues, después de este hip hop magisterial desde el plantón de aquí de la Ciudadela, por maestras de la CENTE, pues vámonos a nuestra columna caminera, nuestra columna mañanera. Y bueno, pues esta columna mañanera está dedicada a este pueblo de Tocuila que pues ha resistido a la construcción de estas obras en de la construcción del aeropuerto, y que fueron reprimidos, bueno, más bien reprimidos, fueron violentados la semana pasada por un grupo de choque. Y para desalojar este campamento que tenían estos compañeros, bueno, para resistir la construcción del aeropuerto. Y bueno, pues hubieron actividades este fin de semana, y pues el día de ayer hubo una transmisión allá en Tocuila sobre, pues dando cobertura a este desalojo de, bueno, este ataque que sufrieron los compañeros que se mantenían en el campamento. Bueno, pues vamos a escuchar unas palabras que se dieron durante esta transmisión y el pronunciamiento también de la comunidad. Y bueno, pues vamos a escucharlo. Radio Tocuila, en defensa de la Madre Tierra. Bueno, yo creo que hablar de la defensa de la tierra es hablar de todo, porque la madre tierra se significa muchas cosas. La madre tierra se significa alimentos, La madre tierra se significa salud. Con eso de los transgénicos y todo eso, o sea, significa salud también la madre tierra. Cuando se está contaminando por medio de todos esos insecticidas modernos que hoy le meten a la tierra, que viene a perjudicarla. La tierra es y será, como siempre lo hemos dicho, como nuestra madre. Si aquel que no cuida la tierra es como que no cuida a su mamá. Porque para nosotros la tierra es de donde comemos, la tierra es donde jugamos, la tierra es donde derramamos el sudor en el campo cuando lo trabajamos. La tierra es la que nos abriga al último cuando morimos, y desde luego que por ella, como somos y pertenecemos a la tierra, pues tenemos que defenderla con todo lo que sea necesario. Yo creo que se ha venido viendo con claridad el amor que se le tiene a la tierra. Por la tierra hay muchos compañeros ya muertos. Por la tierra muchos compañeros han sido reprimidos, como en algunos días aquí en Tocuila, por algunos golpeadores, por golpeadores que desalojaron a nuestros compañeros del campamento. Por la tierra han estado algunos compañeros en la cárcel. Por la tierra se sufren contaminaciones de aire. Por la tierra, pues es todo, ¿no? Son muchas cosas que hay que hablar de la tierra. La tierra es nuestra madre, la tierra madre tiene todo, todo, absolutamente todo. Posiblemente sea muy cursi o sea muy, como muy fantasioso, pero si la tierra hasta cura también, la tierra cura. Hay tierras que curan. En nuestro pueblo existe, por ejemplo, la tierra, tenemos la tierra, la sal de tierra todavía. Tenemos el tequesquite. De la tierra también tenemos muchas cosas. Tenemos el huitlacoche, tenemos la calabaza. Todo la tierra es de la tierra. Nosotros, de acuerdo a la religión y dentro de la creencia, también supuestamente venimos de la madre tierra, ¿no? Nos hacen del barro, ¿no? Y si nos vamos al materialismo, pues también, porque si venimos de un mono, también el mono comía legumbres, también el mono comía lo que daba la tierra, ¿no? De acuerdo a la versión de Darwin, ¿no? Pues la tierra es la tierra, ¿sí? Y como que desde, si hablamos un poquito de la religión, como que desde el principio de la era, desde el principio de la vida, la tierra ha sido el pleito de siempre, la pugna de siempre, de países, de regiones, hoy de pueblos, pero la más dura es hoy pueblos contra gobierno que nos quieren arrebatar los recursos naturales que salen y que dependen de nuestras tierras, porque nos quieren arrebatar el agua, porque nos quieren arrebatar el aire, porque nos quieren arrebatar muchas cosas, sí, muchas cosas. El aire hoy para esos aeroductos o como, sí, o sea, sí, la tierra es todo, sí. Y hoy la gran batallota, la gran batalla que se tiene de los pueblos en contra de este mal sistema de Enrique Peña Nieto, ¿sí? Que quiere arrebatarnos nuestras tierras para poner un aeropuerto de contaminación, un aeropuerto que nos viene a cortar la existencia, porque eso es lo que nos viene a causar, nos viene a cortar la vida de tajo, ¿sí? Porque nos vienen a contaminar, porque nos vienen a poner sordos, porque nos vienen a explotar. En días pasados, y todo depende de la tierra, porque en días pasados por allí hubo personas que se quejaron y dijeron, declaran ante los medios de comunicación, hablo en específico de los transportistas, ¿no? Que vino el gobierno y que les dijo, bueno, te compro tu tierra, te voy a pagar tanto, pero compra tus carros porque te voy a emplear en el proyecto aeroportuario, van a estar tus carros trabajando ahí. Resulta que les compran las tierras, compran los carros, pero a resumidas cuentas no les dan trabajo, ¿sí? Y los hicieron gastar su dinero comprando carros. Desde luego que es más que nada el apoyo es a las empresas, ¿no? Que venden los carros a estas constructoras, a los empresarios, y no es el apoyo a los campesinos, no es el apoyo a los que despojan de la tierra. Todos los problemas que están surgiendo ahorita en esta región es por la tierra. Y la madre tierra tiene una historia, tiene un sentido, pero muy amplio. Es más, ni siquiera explicable, porque ni siquiera lo puedo descifrar bien el contenido de la tierra, ¿sí? Pero lo que sí sé es que de la tierra comemos. Lo que sí sé que de la tierra venimos y que la tierra es la que nos va a recibir nuevamente cuando fallezcamos, cuando terminemos nuestra etapa en esta vida, la tierra misma es la que nos va a abrigar. Pero sin embargo, pues sabemos muchos que desgraciadamente no le tenemos amor a la tierra. O sea, pasa así desapercibido, ¿sí? Como si pasara un pájaro así pasando y ya se fue, ya se fue. No, no, la tierra es lo más elemental, la tierra es lo más sagrado, ¿sí? Y pues yo dejaría por allí esto, no, nada más. El que no quiere la tierra es como el que no quiere a su mamá. Y está llorando la tierra, herida por un cuchillo, porque le duele en el vientre la muerte de Jaramillo. Venían muy bien disfrazados los malditos asesinos. Eran soldados de línea, vestidos de campesinos. Campesino zapatista, obrero de la labranza, ya está sonando el clarín, pa' que tomen su venganza. Cayó abatido a balazos ese líder campesino, y en el palacio central se burlaba el asesino. Usaba su paliacate como Gabino Barrera. Quería como Zapata para los pobres la tierra. Campesino zapatista, obrero de la labranza, ya está sonando el clarín, pa' que tomen su venganza. Como él estaba dormido, no se pudo defender. Le mataron a sus hijos y también a su mujer. Tres jinetes en el cielo cabalgan con mucho brío, y esos tres jinetes son Che Zapata y Jaramillo. Y este corrido, señores, se puede cantar gritando, pero mejor que cantarle hay que vengarlo peleando. Tres jinetes en el cielo cabalgan con mucho brío, y esos tres jinetes son Zapata y Jaramillo. La lucha sigue, porque vivos se los llevaron. Porque vivos se los llevaron. Tocuila vive. Tocuila vive. Al pueblo en general, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, nos deslindamos rotundamente del cierre de la carretera Texcoco-Lechería, kilómetro 27, que se dio el 22 de agosto del presente. Señalamos que estas acciones fueron realizadas por sindicatos y grupos de choque que han actuado en diferentes momentos provocando la confrontación y la violencia en nuestras comunidades. Denunciamos que el gobierno mexicano, hoy encabezado por Enrique Peña Nieto, tiene más de 15 años implementando diversas formas y estrategias de terrorismo de Estado, como la represión perpetrada los días 3 y 4 de mayo del 2006. Esta violencia de Estado es promovida por comisariados ejidales, presidentes municipales, procuradurías y tribunales agrarios, Comisión Federal de Electricidad, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Semarnat y Conagua. Estas son las instancias que intimidan y amenazan a ejidatarios para facilitar el despojo, cierran pozos, realizan asambleas ilegales, sobornan y mienten con la falsa promesa del progreso. Denunciamos también los hechos violentos que se dieron durante la última semana en la comunidad de San Miguel Tocuila, donde se mantenía un plantón en el ejido del barco contra la autopista Pirámides Texcoco, y que un grupo de golpeadores dirigido por el comisariado ejidal de Tocuila, Humberto Elizalde, quemó y desalojó violentamente para que las máquinas pudieran avanzar en el despojo. Hacemos un llamado a la población a no prestarse a ese falso progreso y supuesto desarrollo, ya que la situación que hoy vivimos de violencia, secuestro, robos, asesinatos, división interna, desabasto de agua, no va a ser resuelta con trabajos temporales, porque esto simplemente es un mecanismo para facilitar el despojo de nuestras tierras y nuestros recursos naturales. Seguiremos denunciando los actos violentos y de corrupción por parte de quienes están a favor del despojo. De igual modo, seguiremos defendiendo nuestras tierras y el futuro de nuestros hijos. Lo haremos con todas las herramientas necesarias, como es la vía legal, donde hemos interpuesto 7 amparos en distintos juzgados y contra diferentes instancias, los cuales ninguno de ellos ha sido rechazado o anulado por argumentos que demuestren que nosotros no tenemos la razón. Sin embargo, no han sido respetados por las empresas y las mismas autoridades. Los pueblos originarios en resistencia y el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra convocamos al pueblo consciente a que se pronuncie en contra de los megaproyectos que hoy buscan despojarnos, dividirnos y confrontarnos. La historia nos enseña que hay dos caminos: agachar la cabeza o ser un pueblo digno. La tierra no se vende, se ama y se defiende. Tierra sí, aviones no. Este es un comunicado que sacaron los compañeros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y que también suscribimos todas las personas, estudiantes, que estamos aquí haciendo un esfuerzo para decirle al pueblo de Tocuila que sabemos de las mañas que el gobierno ha implementado durante 15 años en sus comunidades, que los han dividido, que evidentemente hay muchas cosas que a ustedes les parece ahora extrañas, pero seguimos aquí de pie y al lado de los compañeros que resisten, porque sabemos que es necesario defender la tierra. Nosotros, como citadinos de distintas universidades, sabemos que si su pulmón se muere, nosotros también nos morimos. Por eso estamos aquí abrazando la lucha, pero también abrazándonos nosotros. Por eso hicimos esa ofrenda en defensa de la vida y de la tierra, para que ustedes vieran que no están solos, que no es un pueblo abandonado, que nadie se preocupa por lo que pasa aquí, que lo que pasa es una injusticia y que las injusticias se denuncian, pero que también hay ojos afuera de Tocuila que están mirando todo, todo lo ilegal, toda la represión que están implementando. No vamos a dejar de voltear a verlos, no vamos a dejarlos solos. Y esta ofrenda en defensa de la tierra, en defensa de la vida, es para que estemos aquí presentes, para que nos miren, porque ponemos también el cuerpo, como ustedes, compañeros, como los que resisten aquí en Tocuila, y también por los que todavía no se deciden a poner el cuerpo a resistir. Así nos toca en todo el país, porque son muchas comunidades que están rotas y que a las que les han hecho lo mismo que a ustedes. No es la única comunidad Tocuila, hay muchas comunidades en el país y hay mucha gente resistiendo en cada comunidad y diciendo que la tierra, la vida, el agua, nuestros recursos, pero sobre todo nuestras comunidades y nuestras tradiciones tienen que ser defendidas ante estos proyectos de muerte, pero también ante estos gobiernos corruptos, desde los locales hasta los federales. Por eso estamos aquí abrazándolos, pero también abrazándonos y esperando que Radio Tocuila, en defensa de la Madre Tierra, este ensayo que hicimos el día de hoy, les haya gustado, con la música, con la participación de mucha gente, desde los jóvenes de Tocuila, los jóvenes de otras comunidades, jóvenes estudiantes, pero también la gente que vino aquí a dar su palabra, a dar su abrazo, a contar su historia, a decir su punto de vista sobre lo que está sucediendo en Tocuila, pero también en todo el país. Radio Tocuila, en defensa de la Madre Tierra. Alternativos, autónomos o como se llamen, presentan. Resistencia. ML Noticias de Abajo. ML Rompiendo Fronteras. Bueno, pues ya estamos en nuestra sección de Rompiendo Fronteras. Y bueno, tenemos esta nota que es de Cimarrones Ediciones y es una entrevista, bueno, no es una entrevista, es una carta que Asata Shakur nos manda desde Cuba, donde ella está pues en el exilio, de fugada de las prisiones y de la prisión estadounidense. Y bueno, se titula su carta: Soy una esclava fugada en el siglo XX. Y bueno, pues vamos a leer esta carta. Carta abierta a los medios. Soy una esclava fugada en el siglo XX. La gente se acostumbra a todo. Cuanto menos piense en su opresión, más grande es su tolerancia hacia ella. Después de un tiempo, la gente piensa que la opresión es el estado normal de las cosas. Pero para llegar a ser libre, tienes que ser consciente de que eres un esclavo. Esta es una nota de ella misma, Asata Shakur. Mi nombre es Asata Shakur y soy una esclava fugada en el siglo XX, debido a la persecución gubernamental. No tuve más opción que huir de la prisión política, el racismo y la violencia que dominan las políticas del gobierno norteamericano hacia la gente negra. Soy una expresa política y he vivido en el exilio en Cuba desde 1984. He sido casi toda mi vida una activista política, y aunque el gobierno ha hecho todo lo que está en su mano para criminalizarme, ni soy una criminal ni lo he sido nunca. En los años 60 participé en varias luchas, el movimiento de liberación negro, el movimiento por los derechos estudiantiles y el movimiento contra la guerra de Vietnam. Me uní al Partido de las Panteras Negras. Para el 1969, el Partido de las Panteras Negras se había convertido en el objeto prioritario del programa COINTELPRO del FBI, debido a que el partido proclamaba la liberación total de la gente negra. Edgar Hoover lo denominó la mayor amenaza a la seguridad interna del país y juró destituirlo, junto a sus líderes y activistas. En 1978, mi caso fue uno de los muchos que se llevaron ante la Organización de las Naciones Unidas, en una petición sustentada por la Conferencia Nacional de Abogados Negros, la Alianza Nacional contra la Represión Racial y Política y la Comisión por la Justicia Racial de la Iglesia Unida de Cristo, evidenciando la existencia de presos políticos en Estados Unidos, su persecución política y el trato cruel e inhumano que reciben en las cárceles de Estados Unidos. De acuerdo con el informe, el FBI y el Departamento de Policía de Nueva York, en particular, imputaron y acusaron a Assata Shakur de ataques contra las fuerzas del orden e hicieron circular ampliamente tales acusaciones entre las agencias y unidades de la policía. El FBI y el Departamento de Justicia de Nueva York continuaron acusándole de ser líder del Ejército de Liberación Negro, una organización que el gobierno y sus agencias decían estar envuelta en disparar contra agentes de la policía. La descripción del Ejército de Liberación Negro y la relación de Assata Shakur con el mismo fue difundida entre las agencias gubernamentales y policiales. Como resultado, Shakur se convirtió en alguien a quien cazar. En las instalaciones de bancos y comisarías se colocaron carteles que la describían como alguien envuelta en peligrosas actividades criminales. Fue resaltada en la lista de los más buscados del FBI. Para la policía a todos los niveles se convirtió en un objetivo a quien disparar. Fui falsamente acusada de 6 casos criminales y en todos fui absuelta o los cargos fueron retirados. El hecho de que fuera absuelta o se retirasen los cargos no significaba que recibiera justicia en los tribunales, pues ese no fue el caso. Solo significó que las pruebas contra mí fueron tan endebles y falsas que mi inocencia se hizo evidente. Esta persecución política fue una parte de la política del gobierno para eliminar opositores políticos, acusándolos y arrestándolos sin considerar la existencia o no de pruebas incriminatorias. El 2 de mayo de 1973, junto con Saeed Malik Shakur y Sundiata Akoli, fuimos parados en New Jersey Twin Peak, supuestamente por tener una averiada una luz trasera. Sundiata Akoli salió del coche para determinar por qué habíamos sido detenidos. Saeed y yo permanecimos en el vehículo. El policía estatal Harper se aproximó al vehículo y abrió la puerta y empezó a interrogarnos. Como éramos negros y conducíamos un coche con matrícula de Vermont, afirmó que empezó a sospechar. Entonces sacó su arma, nos apuntó y dijo que levantásemos las manos y las pusiéramos enfrente, donde él pudiese verlas. Obedecí y en una fracción de segundo hubo un sonido que vino desde fuera del coche. Hubo un movimiento brusco y fui disparada mientras tenía los brazos en alto. Y luego una vez más desde atrás. Saeed Malik Shakur fue a continuación asesinado, así como el agente Werner Foerster. Incluso, aunque el agente estatal Harper admitió haber disparado y matado a Saeed Shakur, bajo la ley de asesinatos de New Jersey, yo fui acusada de la muerte de ambos. De Saeed, que era mi mejor amigo y camarada, y del agente Foerster. Nunca en mi vida he sentido tanto dolor. Saeed había jurado protegerme y ayudarme a llegar a un lugar seguro, y estaba claro que había perdido la vida intentando protegernos a mí y a Sundiata. Aunque él también estaba desarmado, y la pistola que mató al agente Foerster apareció bajo la pierna de Saeed, Sundiata Akoli fue capturada después y también acusada de ambas muertes. Ni Sundiata ni yo recibimos un juicio justo. Fuimos sentenciados en las noticias ante nuestro juicio. No se le permitió a ningún medio entrevistarnos, aunque la policía de New Jersey y el FBI alimentaba diariamente a la prensa con sus historias. En 1977 fui condenada por un jurado completamente blanco a cadena perpetua más de 33 años. En 1979, temiendo ser asesinada en prisión y sabiendo que no recibiría ninguna justicia, el Senado norteamericano en 1976 sobre operaciones de inteligencia en el país revela que el FBI ha intentado de forma encubierta incluir en la percepción pública de personas y organizaciones, diseminando información despectiva. bien anónimamente a través de contactos amistosos en los noticieros. Esta misma política sigue evidentemente en uso hoy en día. El 24 de diciembre de 1997, el estado de New Jersey hizo una rueda de prensa en la que anunció que la policía del estado había escrito una carta al Papa Juan Pablo II pidiéndole que interviniese en su nombre y ayudase a pedir mi extradición y vuelta a las prisiones de New Jersey. La policía se negó a hacer pública la carta, sabiendo que probablemente habían distorsionado totalmente los hechos en un intento de hacer que el Papa hiciese su trabajo en nombre de la religión. Decidí escribirle personalmente para informarle sobre la realidad de la justicia para los negros en el estado de New Jersey y en los Estados Unidos. En 1994, durante la visita del Papa Juan Pablo II a Cuba, acepté una entrevista del periodista de la NBC sobre mi carta, sobre mis experiencias en el sistema judicial de New Jersey y sobre los cambios que veía en Estados Unidos y su trato a la gente negra en los últimos 25 años. Acepté esta entrevista porque vi en la carta secreta al Papa una vulgar y viciosa maniobra publicitaria por parte de la policía estatal de New Jersey, un intento cínico de manipularle. He vivido en Cuba durante muchos años y estaba desconectada de la naturaleza sensacionalista y deshonesta de los medios del poder hoy en día. Es peor que hace 30 años. Después de años siendo víctima de los medios del poder, fui una inocente al esperar que esta vez podía contar mi versión de la historia. En lugar de una entrevista, crearon un montaje mediático en tres partes, lleno de distorsiones, inexactitudes y claras mentiras. La NBC tergiversó deliberadamente los hechos. No solo gastó miles de dólares en promover esta serie exclusiva de entrevistas, sino que también gastó una gran cantidad de dinero en publicitar esta entrevista exclusiva en emisores de Radio Negra y poner anuncios en periódicos locales. Como la mayoría de la gente pobre y oprimida en Estados Unidos, yo no tengo voz. El pueblo negro y pobre de Estados Unidos no tiene realmente libertad de expresión y muy escasa libertad de prensa. La prensa negra y los medios progresistas han jugado históricamente un papel esencial en la lucha por la justicia social. Necesitamos continuar y expandir esta tradición. Necesitamos crear canales mediáticos que ayuden a educar a nuestro pueblo y nuestros hijos en lugar de aniquilar sus mentes. Solo soy una mujer, no poseo canales de televisión, ni de radio, ni periódicos, pero siento que la gente debe ser educada sobre lo que sucede para comprender la conexión entre los medios de comunicación y los instrumentos de represión en América. Todo esto es mi voz, mi espíritu y mi deseo de decir la verdad. Pido sinceramente a aquellos en los medios de comunicación negros y en los medios progresistas, aquellos que creéis en la verdad, en la verdadera libertad, que publiquen esta declaración y hagan saber a la gente lo que está sucediendo. No tenemos voz, así que debéis ser la voz de los sin voz. Libertad para todos los presos políticos. Os envío saludos amorosos y revolucionarios desde Cuba, uno de los más grandes, más resistentes y más valientes palenques que jamás ha existido en la faz de este planeta. Bueno, esta es una traducción, me parece que es un poco, está un poco españolizada, pero, es la carta, bueno, una traducción de la carta de Assata Shakur, que, bueno, pues está en Cuba y que, pues, ha tenido, sobre todo, pues, difamación, ha tenido no solamente, pues, la injusticia que ha recibido de estos... pues supuestos tribunales de justicia, pues ha recibido justamente pura difamación y bueno, pues es la clara estrategia de difamación, ¿no?, en contra del movimiento de liberación negro y de todos los movimientos libertarios como pues este, ¿no?, que es un ejemplo muy ejemplar, digamos, de liberación, ¿no?, como fue el Partido de las Panteras Negras. Y bueno, aprovechamos esta nota para invitarlos a un círculo de estudio de Assata Shakur que va a iniciar, la próxima semana, el jueves 8 de septiembre a las 6 de la tarde en La Gozadera, acá en Plaza de San Juan número 15 en la Ciudad de México, acá en el centro histórico, muy cerca de Metro Juárez y Salto del Agua. Bueno, pues ahí quien quiera saber más de esta, pues de esta luchadora, de esta mujer, de esta, de esta esclava fugada, pues ahí cáigale a este círculo de estudio, donde pues bueno se conocerá mucho más de esta mujer. Y bueno, pues también por ahí circula un libro de ella, ¿no? Y bueno, pues es una mujer que pues muy activa también, ¿no? Tiene mucho que aportarnos. Bueno, vámonos a otra nota. Bueno, pues continuamos con más información aquí en Noticias de Abajo de los Medios Libres. Y después de esta carta de Asata Shakur, ahora vámonos con más información. Ahora vámonos a Palestina. Y bueno, pues la página de sinfoniaproletaria.wordpress nos informa pues una nota bastante infame, como la mayoría de noticias que leemos en torno a lo que hace el gobierno o el Estado israelí en contra de la ocupada Palestina, ¿no? y en guerra. Y bueno, pues dice: los palestinos residentes en Cisjordania deben comprar agua al gobierno israelí, según un acuerdo firmado en 1995. Desde entonces la población palestina se duplicó y el agua es cara e insuficiente. Varios municipios palestinos situados en áreas ocupadas por el gobierno israelí en Cisjordania sufren restricciones de agua por parte de las autoridades sionistas. Esto ha generado escasez de agua para más de 35.000 palestinos en pleno verano, según datos de Naciones Unidas citados por Hispan TV. Los palestinos denuncian que Israel les impide tener acceso al agua potable al precio adecuado. De acuerdo a un acuerdo provisional firmado en Oslo en 1995, los palestinos residentes en los territorios ocupados deben de comprar esta agua. Según este pacto, solo el 20% del agua de Cisjordania se les da a los palestinos, lo demás se lo llevan los israelíes. O sea, ni siquiera es que Israel, que no es su tierra, porque obviamente se las robaron a los palestinos, tiene agua propia, y Cisjordania también tiene agua propia. Bueno, pues Israel les roba su agua a Cisjordania, no les da agua, y aparte se las vende. Y bueno, pues esta nota también dice que desde el 95 se ha duplicado la cantidad de palestinos que habita estas zonas y las autoridades sionistas se niegan a dar soluciones a esta problemática. El coste de un metro cúbico de agua para los residentes palestinos es hasta 12 veces mayor que el precio normal, declaró Nidal Younis, líder del consejo local del ayuntamiento de la localidad palestina de Masafer Yatta. Cuando había agua potable normalmente costaba unos 4 shekels, alrededor de 0,9 dólares por metro cúbico. Ahora cuesta más de 50 shekeles, 12 dólares. Añadió, además, las autoridades israelíes niegan a los ciudadanos palestinos los permisos para realizar excavaciones para acceder a las reservas de agua que hay en el subsuelo de esta zona. Los asentamientos israelíes están distribuidos por las colinas que rodean Masafer, una localidad situada en un valle árido y rocoso. Sin embargo, a pesar de la falta de agua, los asentamientos están dotados de jardines artificiales llenos de vegetación que se riegan con el agua que reciben desde Israel a través de un sistema de canalización. Y bueno, pues ahí esta nota de esta injusticia que se vive, y bueno, pues esperemos que se acabe, ¿no? Realmente ya duró mucho tiempo y los libros de historia narrarán esto como una etapa infame, realmente infame, de una población sobre otra, y también de un silencio pues también infame de mucha parte de la humanidad, ¿no? Que muchos supieron, se quedaron callados, hay quienes pues simplemente ni quieren saberlo, ¿no? O los medios que lo callan. Y bueno, pues eso fue la nota, vámonos con más información. Not even good. Bueno, pues vamos a la siguiente. Bueno, pues vamos a esta siguiente nota. Es de Estados Unidos y se llama ¿Por qué hay un vacío informativo sobre el bloqueo del gasoducto en la tierra nativa de los Dakota? Y bueno, esta nota viene aquí en una página de Global Research y nos habla un poquito de la lucha que también llevan los indígenas Sioux Lakota defendiendo pues sus territorios de un gasoducto. Y bueno, ellos mantienen un bloqueo a la entrada de este gasoducto, pues impidiendo como la entrada de 3.8 billones de pesos, bueno, de dólares, supongo. Y bueno, ante esto los medios de comunicación pues tienen un silencio muy particular, ya que pues los medios allá en Estados Unidos, bueno, esta nota es acerca de esta manipulación mediática que tienen allá sobre este caso. Por ejemplo, que en este momento las noticias convencionales pues tienen una preferencia frente a los separatistas o a los conflictos internos como con la policía y así. Y bueno, le han dado mucha importancia a un caso allá en Malur, en Oregón, en donde una parte de la milicia, un ala de extrema derecha de la milicia, mantiene una ocupación de un territorio federal, esto liderado por una controversial familia que se llama la familia Bundy. Pues ellos mantuvieron esta ocupación, y ante eso pues los medios de comunicación pues han estado dándole mucha cobertura, haciéndolos casi unos héroes, ¿no?, a estos supuestos estos milicianos blancos, y en contraste con bueno pues otras notas como es esta. Y dice en esta época en donde los medios institucionalizados están divididos, hay un hiperpartidismo, la historia de los nativos americanos en Dakota del Norte luchando por los derechos de tierra y agua simplemente no se ajusta a estas preferencias de los medios y no entran dentro del paradigma izquierda-derecha. Y bueno, pues ambos lados del espectro político pues están un poco a favor de este gasoducto, como lo menciona acá más adelante. Y pues bueno, acá dice pues que sí, o sea que esta historia, ¿no?, la historia de esta familia que estaba manteniendo esta como este bloqueo a esta zona federal de reservas, también de reservas naturales, pues bueno, fue muy sonada, sin embargo, pues se quedó en el vacío, ¿no? Se quedó así como una nota que, bueno, pues pasó como ahí sin mucho, ¿no? Y sin embargo, es importante entender que los medios no siempre cubren ciertas historias solo porque son de interés periodístico. A menudo, la cobertura de los medios tiene como objetivo promover y conducir narrativas y divisionismo. Esta cobertura ha logrado al menos una cosa en Estados Unidos: el país es ahora más dividido y por mucho tiempo, y tal vez ha sido parte de los medios. Dice, y una segunda razón es que los medios convencionales no se han centrado en la situación de Dakota del Norte por dinero, ¿no? Y es dinero del petróleo. Los medios corporativos en Estados Unidos están profundamente coludidos con los intereses petroleros. Pasan anuncios de fracking en MSNBC a las personas, y bueno, pues hay grandes nóminas de las empresas petroleras y literalmente están trabajando para Fox News, Wall Street Journal, y estos, bueno, y dice, estos lazos no pueden ser subestimados. ¿Por qué los medios de comunicación no dan publicidad a un enfrentamiento que podría potencialmente afectar a este oleoducto cuando sus principales intereses financieros se verían afectados? Y la respuesta es que no lo harían. Bueno, pues sí, ¿no? O sea, ellos no van a hablar de una nota que afectaría los intereses económicos de una empresa a la que trabajan, ¿no? Prácticamente. O sea, y ahí lo tienes. Es por eso que las milicias de extrema derecha que ocupan inútilmente un refugio de vida silvestre en una de las más grandes historias del siglo, pero los nativos americanos parando la construcción de una tubería de billones de dólares no vale la pena un único título en la CNN. Y bueno, este es un artículo de Antimedia, y bueno, así las cosas allá en esta región Dakota, allá en Estados Unidos. Vámonos a otra nota. Bueno, pues regresamos a Noticias de Abajo de los Medios Libres y continuamos con más información. Ahora vamos con otra nota. Son noticias de Panamá. Y bueno, pues nuestros compañeros de Radio Temblor en Panamá nos han enviado dos notas urgentes e importantes en torno al hecho de que son pues hechos de violencia en contra de las comunidades, de las poblaciones indígenas que están resistiendo la construcción de megaproyectos. Y bueno, pues primero tenemos un audio de los compañeros indígenas Nogobes que rechazan la construcción de una hidroeléctrica, y despuesito de ello vamos a escuchar un segundo audio, esta vez de pues también una comunidad indígena, pero allá en Varela. Vamos a también a platicarles despuesito de este primer audio. Y bueno, pues esto es los indígenas Nagobe Bugle. Ellos han rechazado una firma que pretende dar inicio a las operaciones de la hidroeléctrica Barro Blanco sobre el río Tabasará. Dicho acuerdo será pactado este lunes entre el gobierno panameño y autoridades comarcales que no gozan del mérito de la mayoría de la población indígena, lo que pone en riesgo los derechos humanos y la vida ancestral. Y si ustedes vieran las fotos, en verdad que da tristeza pensar que quieran construir encima de estos paraísos naturales que tiene América y en particular Centroamérica, pues una nefasta hidroeléctrica que va pues a chacalear todo, ¿no? Todo el medio ambiente y todo. Entonces, bueno, vamos a escuchar este audio y regresamos con ustedes. Esto es un audio de Radio Temblor. Pueblo indígena Nuevo Buglé nuevamente rechaza una firma producto del diálogo entre el gobierno y autoridades comarcales que no gozan del prestigio ante lo que puede ser el pacto definitivo para que comience a operar la hidroeléctrica Barro Blanco sobre el río Tabasará. Comunidades afectadas, entre ellos el movimiento 10 de abril como el movimiento Mamatata, han rechazado esta postura de estas pseudoautoridades que no representan la voz de la mayoría y rechazan esta firma que el gobierno no da garantía, ni mucho menos se conoce el espíritu de dicho documento. Escuchemos a Ricardo Miranda, dirigente indígena de la comarca Nuevo Buglé. Efectivamente, en este momento en el río Tabasará se comete pues una violación a los derechos humanos en contra de las poblaciones más vulnerables, como es el pueblo Nuevo Buglé. En ese sentido, el gobierno de Juan Carlos Varela ha procedido a ordenar el cerrado de la compuerta del proyecto Barro Blanco, que de hecho pues está sumergido en corrupción, en complicidad con el banco holandés DEG y el banco FMO. El DG de Alemania y el FMO de Holanda, y también en complicidad con el señor Martín Santiago de la ONU, están pues inundando territorios comarcales protegidos por la Constitución Nacional. El gobierno nacional ha llegado pues con interés de firmar un nuevo acuerdo que permite la privatización de los recursos naturales y del río Tabasará y de los territorios ancestrales ubicados en el río, a la orilla del río Tabasará. Nosotros queremos denunciar la violación del Estado de Derecho y la autonomía de la comarca, la cual en este momento se está ejerciendo con toda táctica de soborno y una táctica de chantaje de parte del gobierno de Juan Carlos Varela en contra del pueblo Nuevo Buglé. Nosotros rechazamos el acuerdo que pretende firmar hoy el gobierno de Juan Carlos Varela en Llano Tugrí, cerca del lugar donde yace el cadáver de Jerónimo Rodríguez Tugrí, asesinado en el gobierno pasado precisamente por luchar por la autonomía de la comarca. Con esto deja en evidencia que este gobierno pues es un gobierno corrupto y que pretende y que simplemente se encapricha en continuar con un nefasto proyecto que ha sido rechazado desde su inicio, y pues definitivamente el pueblo Ngobe considera que no representa ningún bienestar social, económico y ambiental para su población y mucho menos para el pueblo panameño. Dejamos claro que esto se está dando acá en el área de la comarca Ngobe, y también pues el rechazo al proyecto se va a mantener, y la población se resiste a ser desalojado de sus tierras ancestrales y se resiste pues a que el río Tabasará sea privatizado con este proyecto hidroeléctrico que ya está causando daño irreversible en el ecosistema del río Tabasará. Declaraciones del dirigente indígena Ricardo Miranda en el posicionamiento de rechazo a este acuerdo entre el gobierno y las pseudo autoridades de la comarca indígena Nové Buglé. Este es un reporte especial de los hechos de la lucha indígena contra el proyecto hidroeléctrico Barro Blanco. Soy Olmedo Carrasquilla, de Radio Temblor, medio alternativo del colectivo Voces Ecológicas. Y bueno, pues saludamos a nuestro compañero Olmedo Carrasquillo, quien, como siempre, pues con las informaciones y las noticias allá en Centroamérica. Y bueno, pues gracias por todo tu trabajo que estás realizando y el colectivo de Radio Temblor y Voces Ecológicas. Y bueno, pues a todos ellos un saludo. Y bueno, pues es infame lo que está pasando allá en estas comunidades indígenas Negobes. Y bueno, pues después, días después de que produjeron este audio, el 26 de agosto, el pasado viernes, pues nuevamente reprimen a estos compañeros, ahora de manera pues brutal. Las evidencias son claras, la historia se repite en la persecución, agresión y represión a los indígenas Negabé, cuando la tarde del jueves 25 en la comunidad de Gualaquita, en Chiriquí Grande, Bocas del Toro, protestaban por el mal acuerdo que pone operaciones a la hidroeléctrica Barro Blanco sobre el río Tabasará. Además de las afectaciones físicas a los indígenas, 5 indígenas fueron detenidos: Gilma Celes, Eliseo Celes, Felicia Miranda, Felipe Miranda, Elicia López, Martín Abrego. Preocupa de manera especial la situación de salud del señor Adolfo Miranda, quien fue gravemente herido en su rostro, incluyendo la posible pérdida de la vista. Lamentablemente, los heridos aún no han recibido ninguna atención médica, ya que no se atreven a salir a las carreteras por miedo a las decenas de policías que mantienen sitiada la comunidad. En conversaciones telefónicas, la dirigente Ofelia Carrizo también nos manifestó que había recibido varias amenazas por parte de miembros de la Policía Nacional. También nos informan de actos abusivos por parte de la policía, incluyendo vandalismo de tiendas, decomiso de celulares y el rocío indiscriminado de gas a las viviendas, lo que obligó a las personas que salieran de sus casas y huyeran a los montes. Esto ha hecho difícil conocer la localización de varias personas en estos momentos, así como la condición de los heridos. También se nos informa de la interrupción temporal del suministro de energía eléctrica, lo que dejó a oscuras toda la comunidad. Por la gravedad de esta situación, se solicita la observación permanente de la Defensoría en este sitio, así como el levantamiento de un informe especial de los hechos acontecidos en esta comunidad. Cabe señalar que después que el defensor del pueblo, Alfredo Castillero Hoyos, se reuniera con residentes de la comunidad afectada y solicitó a la empresa Geniza que suspendiera el llenado ya el camino de Quebrada Caña, quedó sumergido bajo el agua, dejándolo incomunicado. Además, 3 de las casas de los alrededores quedaron ya inundadas. Bueno, pues ya están echando a andar esta hidroeléctrica, estos nefastos. Los habitantes solicitaron al defensor que regresaran al área para que pudieran ver todas las afectaciones y de esta manera transmitiera el mensaje, ya que además de las inundaciones de sus hogares y la desaparición del petroglifo de valor histórico, cultural y religioso, quedaron sin el suministro de agua, pues la fuente que han utilizado durante años está desapareciendo. Y bueno, pues una hidroeléctrica que está comiéndose a las comunidades, que está, pues tristemente, este río matando a sus hijos, pues por la obra injusta de gente así voraz de dinero. Y bueno, es una nota del pasado 26 de agosto, vamos a estar atentos, les invitamos a que conozcan la página de Radio Temblor. Ahorita no nos han actualizado más la información en torno a nuestros compañeros, pero vamos a estar atentos. Y bueno, pues la página es radiotemblor.org, y con esto se está concluyendo la columna de noticias internacionales. Vámonos con una canción, como se nos borró todo hace rato, así que vamos a ver qué nos prepara aquí de rolas rápido la maquinita. Mientras tanto, bueno, pues les recordamos, nos pueden encontrar en noticiasdeabajoml.wordpress. Ahí pueden descargar los noticieros, ahí pueden compartirlos también. También pueden encontrar el material que nosotros grabamos y realizamos como equipo de producción, aparte de las notas que, bueno, pues comúnmente estamos informando. Y les recordamos también que, que visiten la página, esencialmente que visiten la página. Y pronto les vamos a tener más información. Mientras tanto, vámonos con un poquito de música. Y bueno, pues esto es una canción de antidoping. Y bueno, se llama Medicina. Esperemos les guste. Entre lobos, pero gigantes entre gnomos, ni plomo ni fuego les quita vida. porque ya viven en la tierra prometida, sonrientes. Ustedes sí fueron valientes, miraban al futuro de manera diferente. Guerrilla, el suelo nunca tocó sus rodillas, dejaron la semilla de los robles del mañana. Y como Lucio Cabañas nunca bajaron los puños. El privilegio de inspirar solo queda para algunos, sin olvido ni perdón. Muerte al mal gobierno y al sistema represor. Vendrán mil, por cada mil que desaparezcas vendrán 100,000. No queremos tu renuncia, queremos tu cabeza y la de tus hijos y tu esposa en una fosa. Que sufras lo que el pueblo sufre y llores lo que el pueblo llora. A los magnates del país lamiendo el suelo en una mazmorra. A tu patrón Salinas ahogado en su propia sangre. A secretarios y gobernadores parcos muriendo de hambre. A todos los cuerpos policíacos, cojos y tuertos. Pueblo en el poder y al presidente y sus secuaces muertos. No perdono y nunca olvido. Y si mis hijos también luchan es porque habré cumplido. Mi espíritu inmortal solo puedes con mi cuerpo. Dispárame en la espalda, nos vemos en el infierno. No perdono y nunca olvido. Y si mis hijos también luchan es porque habré cumplido. Mi espíritu inmortal solo puedes con mi cuerpo. Dispárame en la espalda, nos vemos en el infierno. No perdono y nunca olvido. Y si mis hijos también luchan es porque habré cumplido. Mi espíritu inmortal solo puedes con mi cuerpo. Dispárame en la espalda, nos vemos en el infierno. No perdono y nunca olvido. Y si mis hijos también luchan es porque habré cumplido. Mi espíritu inmortal solo puedes con mi cuerpo. Dispárame en la espalda, nos vemos en el infierno. No perdono y nunca olvido. Y si mis hijos también luchan es porque habré cumplido. Mi espíritu inmortal solo puedes con mi cuerpo. Dispárame en la espalda, nos vemos en el infierno. No perdono y nunca olvido. Y si mis hijos también luchan es porque habré cumplido. Mi espíritu inmortal solo puedes con mi cuerpo. Dispárame en la espalda, nos vemos en el infierno. Bueno, pues regresamos aquí a Noticias de Abajo de los Medios Libres. Escuchamos, hay un par de canciones. Pues una de Antidoping y después escuchamos una de Kill Amar sobre los 43. Y bueno, pues en el marco de esta última jornada que se ha realizado a 23 meses de la desaparición forzada de pues los normalistas de Ayotzinapa Guerrero. Y bueno, vámonos con las noticias nacionales. Vamos a empezar con una nota que se titula: juez del Estado de México podría sentenciar injustamente indígenas defensores del agua de Tlanisco. Y bueno, pues dice la nota: después de 10 largos años de proceso de nuestros compañeros Dominga González, Marco Antonio Pérez y Lorenzo Sánchez, el pasado mes de mayo cerraron su proceso y se encuentran esperando la sentencia del juez Maximiliano Vázquez. Expusieron integrantes del Movimiento por la Libertad de Defensores del Agua y la Vida de San Pedro Tlanisco, municipio de Tenango del Valle, Estado de México, los cuales inauguraron el pasado 24 de agosto en el Auditorio José Revueltas, en Ciudad Universitaria, la Jornada por la Libertad de los Defensores del Agua y la Vida en San Pedro Tlanisco. Sin embargo, después de la sentencia de más de 50 años que recibieron nuestros compañeros Pedro Sánchez Berriozábal, Teófilo Pérez González y Rómulo Arias Mireles, ¿qué podemos esperar de parte de los jueces del mal gobierno? Sabiendo que actúan como si fueran dioses, que pueden disponer de la vida y de la libertad de personas, enseñándose más con las gentes que defienden sus recursos naturales y con los pueblos indígenas que mantienen sus recursos y costumbres, como se han visto con nosotros y con otros hermanos, argumentaron los originarios de la comunidad indígena Nahua. En nuestro caminar por la defensa del agua y nuestro territorio aprendimos que el mal gobierno solo podemos esperar represión, despojo, desprecio y encarcelamiento, por lo cual hemos decidido realizar una serie de acciones de lucha para arrancarles de las garras del mal gobierno a nuestros compañeros. Por eso estamos convocando a la Jornada por la Libertad de los Defensores del Agua y la Vida de San Pedro Tlanisco, señalaron los defensores comunitarios. Desde nuestra lucha por la defensa del agua hemos aprendido a luchar desde abajo y a la izquierda junto con nuestros compañeros del Congreso Nacional Indígena. Los también adherentes a la sexta declaración de la Selva Lacandona compartieron que su lucha por la defensa del agua inició en 1989, ya que su comunidad está ubicada en las faldas del volcán Nevado de Toluca y abarca dentro de su polígono ejidal varias manantiales de agua. Es la herencia de nuestros antepasados que cuidamos. Nuestros compañeros están presos porque se convirtieron en guardianes del agua y el territorio, señalaron los originarios de Tenango del Valle. Las y los indígenas pertenecientes al Congreso Nacional Indígena recordaron que el problema empezó en el 89 cuando la comunidad sufrió una crisis de agua. Entonces las autoridades ejidales decidieron ir a tomar agua de los arroyos que nacen dentro del polígono ejidal. En una asamblea se decidió hacer trabajo voluntario para traer el agua. El pueblo vecino de Villaguerrero de los floricultores se inconformaron. A partir de ese momento inicia el problema, se dialoga, se platicó, pero Villaguerrero salió con los del gobierno, compartieron los indígenas, bueno, fue lo que explicaron nuestros compas de Tlanisco. En 1995 se hace un nuevo nombramiento de autoridades, quedan algunos de los que ahora están detenidos. Se empezó a trabajar por la defensa del agua, dijimos, no hay que pedir permiso, si es que es de nosotros, hay que traer el agua. Posteriormente se nos dan unas concesiones de la Comisión de Agua del Estado de México y después las nulifican. Y bueno, pues esta pugna entre Villaguerrero y Tenango pues ha dado a este lamentable hecho, ¿no?, de la detención de varios compañeros que ya llevan pues ya más de 12 años en prisión y que bueno, ahora se está impulsando esta jornada pues por su libertad, y le han llamado así, Jornada por la Libertad de los Defensores del Agua y la Vida de San Pedro Tlanisco. Y bueno, pues van a estar llevando a cabo también más actividades. Esta es una de las primeras, pero bueno, pues van a haber muchas más. Y este fue el reporte de pozol.org. Y bueno, vámonos con más información. Y regresamos con ustedes. Bueno, pues vamos a la siguiente nota. Esta también es de Chiapas. Y dice, normales rurales incómodas al poder porque forman mentes críticas. Este también es una nota de Pozol, aunque también la tenemos aquí en radiozapatista.org. Y bueno, a 23 meses de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa Guerrero, estudiantes de las diferentes normales del estado, maestros y organizaciones sociales marcharon exigiendo la aparición con vida de los normalistas desaparecidos y ante la falta de seriedad en las respuestas del gobierno. Y bueno, pues aquí tenemos unos audios que pues vamos a compartirles, vamos a escuchar. Y bueno, pues esto es pues a 23 meses de la desaparición de nuestros compañeros normalistas, pues sigue el repudio, sigue la indignación y sigue la denuncia y la demanda de la aparición con vida y también pues de la respuesta, o pues también evidenciando que su silencio es cómplice. Bueno, vamos a escuchar. Música. Bueno, pues seguimos con la nota. Tuvimos un pequeño problemita aquí con estos audios, pero pues vamos a platicarles un poquito de esta, pues de esta nota, de esta actividad. Y bueno, pues los voceros, hubo voceros del movimiento magisterial quienes se refirieron a los aspectos sociales del normalismo rural en México, y dice: las normales rurales surgen para darle la oportunidad de estudiar a los más pobres entre los pobres. Ahí estudian los hijos de campesinos pobres e hijos de indígenas. Las normales rurales han sido incómodas al poder, porque ahí se forman alumnos con mentes críticas, analíticas y reflexivas. Y bueno, esto nos lo dice un maestro de la CENTE. La educación que se imparte en las normales rurales, bueno, lo anterior, dice, como en la normal rural Isidro Burgos en Ayotzinapa, se da tanto en las aulas como en las áreas productivas. Se combina el trabajo manual y el trabajo intelectual. Los normalistas rurales se van hasta los lugares más inhóspitos de este país. Por eso nos odian, por eso nos persiguen. Por eso nos persiguen y por eso nos desaparecen. Destacaron los docentes en paro, muchos de ellos egresados de las normales rurales. Nos queda bien claro que la desaparición de nuestros 43 hermanos normalistas es un golpe artero a la educación pública. Con esa desaparición y la muerte de algunos compañeros, querían mandar el mensaje de que los empresarios estaban decididos a privatizar la educación, afirmaron voceros del movimiento magisterial chiapaneco, que acompañaron la marcha que partió de la Escuela Normal de Mactumaxá al poniente de la capital chiapaneca, hacia la plaza central donde se ubica el plantón magisterial, a más de 100 días de instalado. Por otro lado, el movimiento magisterial denunció la recia campaña mediática del Estado en este inicio del ciclo escolar, señalando que el gobierno amenaza a los padres de familia de que les va a suspender los apoyos sociales que les brinda si no obligan a abrir las escuelas. Sin embargo, es exigua la cantidad de padres de familia que, manipulados, han hecho caso a esta estrategia del gobierno. En este sentido, señalaron que cuentan con el apoyo de madres y padres de familia, así como de organizaciones sociales, porque han entendido a cabalidad que hoy, más importante que iniciar el ciclo escolar, es defender el derecho a la educación, amenazado por la amenaza que representa la reforma educativa. Finalmente, el movimiento magisterial dio un mensaje al gobierno ante la evidente cerrazón y falta de seriedad en las respuestas a la exigencia del magisterio, a saber, la abrogación de la reforma educativa. El gobierno ha incursionado ya con la agresión, con la cárcel, con la represión y con la muerte, y no ha podido debilitar ni un solo ápice de este enorme movimiento con el que caminan los maestros, estudiantes, padres de familia y organizaciones sociales. Hoy estamos convencidos, y lo hemos demostrado una y otra vez, que nosotros no cesamos en esta noble lucha, a pesar de la incursión violenta que pueda hacer el Estado, concluyeron los educadores. Bueno, pues, esta nota de Radio Zapatista y de Radio Pozol. A 23 meses esta lucha por la aparición de nuestros compañeros no decae, no está en el olvido, una página siguiente, ¿no? Así como un carpetazo, al contrario, para nosotros sigue siendo una exigencia muy vital, y vemos en eso pues también un desprecio hacia los estudiantes de las normales rurales, hacia la gente pobre y hacia los maestros también. Y bueno, pues esta lucha es de todos, de maestros, de estudiantes, y bueno, pues vamos a otra nota. Vamos a escuchar el audio que acompaña esta nota, y bueno, vamos a escuchar las palabras de la ENR de Mactumaxá a 23 meses de la desaparición forzada. Y bueno, pues esto está en pozol.org. Pero sobre todo, a una niñez, porque las normales rurales nos forman como maestros rurales para regresar a nuestras comunidades, a enseñar lo que nosotros hemos aprendido dentro de las aulas de clases. Nosotros, básicamente, nuestro trabajo no queda ahí. Como estudiantes conscientes, tenemos la gran responsabilidad de estar con los niños, con los padres de familia, con los maestros, con toda aquella lucha social que busca un cambio y que sobre todo esté siendo pisoteada sus derechos por las diferentes reformas o por las diferentes decisiones que el Estado ha emprendido básicamente para acabarnos poco a poco. Mitin político, quien se arrodilla ante el hecho consumado, es incapaz de enfrentar el porvenir. Escuela Normal Rural Mactomaxá. Si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el gobierno. Compañeros estudiantes, compañeros normalistas, compañeros profesores y sociedad en general, reciban un combativo saludo en nombre de nuestra gloriosa Escuela Normal Rural Mactomaxá. Hoy, 26 de agosto del 2016, a 23 meses de la desaparición forzada de nuestros 43 compañeros normalistas de la Escuela Normal Rural Mactomaxá, queremos reafirmar el compromiso que tenemos ante esta lucha por la aparición con vida de nuestros 43 compañeros, 43 vidas arrebatadas, 43 sillas que aún no han sido ocupadas, 43 sueños truncados, 43 familias que aún encuentran paz, que aún encuentran consuelo ante tal vergonzoso acto por parte de este gobierno corrupto y opresor. Tal parece que en la actualidad es un delito ser profesor, ser maestro, ser estudiante, que ser un narcotraficante o un asesino. Nos damos cuenta que hemos sido reprimidos, que hemos sido asesinados, encarcelados y desaparecidos por manifestarnos. Pero desde aquí le queremos decir a este gobierno que no vamos a permitir que exista otro Tlatelolco, otro Actial, otro Atenco, otro Nochistlán, otro Ayotzinapa, que no vamos a descansar hasta encontrar a nuestros 43 compañeros. Y como dice una frase de Ernesto Che Guevara, seamos la pesadilla de aquellos que quieren arrebatar nuestros sueños. Adelante, compañeros, y hasta la victoria siempre. Tumba las barreras, derriba las fronteras, tumbando barreras, tirando fronteras. Los muros de todas las prisiones, tumba barrera, derriba frontera, tumba la barrera y derriba la frontera, tumbando barrera y tirando frontera. Bueno, pues regresamos de nuevo a Noticias de Abajo de los Medios Libres, después de escuchar este audio de nuestros compañeros de la Escuela Normal Rural de Mactomaxá, allá en Chiapas. Esta escuela había sido destruida y gracias a la organización estudiantil y magisterial se ha vuelto a reabrir y están en resistencia en un proceso largo y difícil, muy difícil, pero bueno, pues con todo el corazón y el empeño de volver a echar a andar esa normal que infamemente fue destruida a marrazos por policías. ¿Se imagina usted cuando en este país lo que hacen falta son escuelas, llegando estas hordas de granaderos a destruir normales rurales? Bueno, pues vámonos con más notas y bueno, pues resulta que se hizo el concierto por los 43, se llevó a cabo la jornada global por Ayotzinapa, y dentro de ellos una de las acciones centrales fue un concierto que hubo allá en el estacionamiento del Estadio Azteca. Y bueno, nuestros compañeros de la Generación Radio.org escriben una nota y bueno, pues dice, nos decían a nosotros los 43 padres de familia que íbamos a tener problemas por organizar este concierto porque los jóvenes se alocaban. Ahí está la muestra de cómo se comportan los jóvenes siempre y cuando no sean reprimidos, dijo Mario César González en el concierto Voces por los 43, organizado a 23 meses de la desaparición de los estudiantes. Aquí está la muestra de que no son malvivientes, culminó. Miles de voces por los 43 retumbaron en el Estadio Azteca, música y baile, grupos mayoritariamente de Sky Rock, un evento por esos estudiantes a quien el Estado les arrebató la posibilidad de divertirse el día de hoy. señalaba la presentadora mientras arribaba el grupo sorpresa Panteón Rococó. Los padres de familia no pudieron evitar ver reflejados a sus hijos. Aquí estamos porque es la edad más bonita de nuestros hijos, porque este gobierno tiene que reprimirlos. Nos da mucha tristeza en este concierto, debería de estar ellos bailando así como ustedes. Cada grupo musical recordaba la importancia de esa reunión. El vocalista de Fallas de Origen, grupo de ska, hoy exhortó a los asistentes a no solo acudir a los actos musicales, así como estamos unidos aquí, debemos de estar en acciones globales en las calles. Los familiares de los 43 hicieron un reconocimiento a los músicos que se solidarizaron con su causa, pues eso les da muestra de que se sienten el coraje y la indignación como mexicanos. Asimismo agradecieron a los jóvenes por gritar la consigna "vivos se los llevaron, vivos los queremos". Juren lo que están en el corazón de esos 43 padres de familia desesperados y dolidos por no encontrar a sus hijos. Una bandera ondeaba en medio del conglomerado, justo a un costado de un remolino de muchachos bailando en un slam. Su leyenda sentenciaba fue el Estado. Volvamos locos en clamor de justicia, alentó el vocalista de La Tremenda Corte y también dirigió unas palabras. Sí nos gusta tocar las 9 canciones, pero en realidad no tendríamos que estar reunidos aquí. Esto no tendría por qué haber pasado. Enseguida, al son del ska, en medio de una canción, lanzó un mensaje. Le decimos al gobierno, total puto, puedo vivir sin ti, puedo vivir sin ti, puedo vivir sin ti. Los padres de familia emitieron un pronunciamiento expresando cómo han vivido cotidianamente estos meses. Cada mañana al despertar, el alba, miramos el horizonte con la esperanza de que ese día los encontraremos. En la noche nos tropezamos con los funcionarios mentirosos y corruptos que nos cierran las puertas de la verdad y la justicia. Al anochecer el optimismo se desvanece, el camino es gris y oscuro. Nuestros ojos se humedecen y las lágrimas ruedan por el rostro campesino curtido por el sol. Al finalizar el comunicado, los jóvenes se unieron en un solo grito, fuera Peña Nieto. Y bueno, pues concluye la nota, falta un mes para que se cumplan 2 años de aquella masacre. Que bueno, pues aquí hay que dejar claro, la masacre fue de los 3 compañeros asesinados y de la desaparición forzada de nuestros 43 compañeros. No ha habido castigo a ningún funcionario involucrado. Aún así, los padres de familia siguen demandando la destitución de Tomás Cerón, titular de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, y la creación de un mecanismo especial de investigación. La esperanza no muere, ellos saben que el día menos pensado los van a encontrar. También tienen claro que son miles de desaparecidos, no solamente 43. A estos 23 meses yo pensé que no llegaría este tiempo. Yo pensé que me iba a morir, señaló una madre de familia. Son 23 meses de ausencia. Los padres y madres de Ayotzinapa se confiesan sorprendidos por el tiempo que ha pasado. No conciben cómo puede existir tanta corrupción e ineficiencia por parte de las instituciones mexicanas. Una nota de Regeneración Radio. Y bueno, pues ahí está la información. Vámonos con más notas. La tierra tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. La tierra tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. Bueno, pues vamos a otra nota. Esta nota es de Pozol también y de Chiapas y dice: el Estado prepara escenario para reprimir al magisterio. Alerta la CENTE en Chiapas. El 27 de agosto, el Estado mexicano prepara el escenario para reprimir abiertamente al movimiento magisterial, por lo cual el gobierno está realizando un ambiente de linchamiento que genere en la opinión pública un cierto aval a la brutalidad policial. Alertan en un comunicado maestros adherentes a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, en huelga por la abrogación de la autodenominada reforma educativa desde el 15 de mayo pasado. La explicación de este nuevo linchamiento mediático, que todos los días podemos leer y escuchar, está en que el régimen de Peña Nieto sabe del descontento de la población con su política y que es una organización del tamaño de la CENTE, luchando, puede empujar aún más al despertar político de la clase trabajadora y tirar sus reformas estructurales de carácter privatizador. Exponen las y los docentes ante el aumento del embate mediático en su contra, al continuar con su paro de labores y no iniciar clases este 22 de agosto. El linchamiento contra trabajadores de la educación se lleva a cabo a diario por mandato del gobierno peñista o por la acción servil de los gobiernos estatales, evidencian los educadores disidentes. El Estado mexicano ha destacado un linchamiento mediático contra la CENTE, haciendo uso de todos sus medios corporativos, alineados a los intereses de la oligarquía nacional e internacional. Al pueblo de Chiapas y del país le decimos que no cederemos en nuestra defensa de la educación pública, afirman los educadores huelguistas de las secciones sindicales 7 y 40. Exigen al gobierno federal reinstalar de manera inmediata la mesa de negociación con la CENTE, pues es el diálogo el espacio para alcanzar acuerdos y no la respuesta violenta que Peña Nieto quiere dar a los que se manifiestan pacíficamente. Nos declaramos en alerta permanente y en lucha contra la mal llamada reforma educativa y contra este régimen autoritario, y nos manifestamos por la construcción junto con la sociedad de una verdadera transformación educativa, informan las y los integrantes de la CENTE. No obstante, a pesar de la campaña mediática en contra de los maestros, el número de madres y padres de familia que están en contra de la huelga es mínimo, como lo han manifestado en asambleas realizadas en todo el estado, donde se le sigue brindando el respaldo social al movimiento magisterial. Asimismo, ha quedado en evidencia en redes sociales que supuestos inconformes con el cierre de escuelas son allegados al gobierno, como el tan publicado caso de la escuela secundaria del estado en la capital chiapaneca. Bueno, pues así es esta nota. Entonces, pues estemos muy alerta de lo que el estado quiere hacer con estos maestros que están en huelga y están en lucha en contra de esta pues de esta reforma privatizadora. Y bueno, pues vámonos a otra nota. Medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen, presentan. Bueno, pues continuamos aquí en Noticias de Abajo. Y bueno, pues una última nota de las nacionales. Nos dicen los compañeros de Pozol, un comunicado de Chiapas: nos quieren arrebatar y privatizar nuestras tierras, denuncia la comunidad 5 de marzo, allá en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Somos adherentes a la sexta de la comunidad 5 de marzo de los pueblos Tzetzales, Tzotziles y Choles. Somos campesinos sencillos y humildes, y trabajadores de abajo, maestros, amas de casa, estudiantes, chalanes, niños, mujeres, hombres y ancianos. Estamos organizando con un pensamiento autónomo en estas tierras recuperadas y fundadas a raíz del levantamiento del 94 por parte del STLN. Resistimos a no olvidar nuestros ideales de una lucha justa para todas y todos. Queremos compartir todas las anomalías que hemos vivido los últimos años por parte de los tres niveles del mal gobierno, con la complicidad de la Comisión Federal de Electricidad, la mesa directiva y algunas personas de la misma comunidad que nos quieren arrebatar y privatizar nuestras tierras, que es uno de los mayores atropellos que hemos vivido. Dice: el día 7 de agosto del presente año dieron a conocer que cada titular tendría que pagar la cantidad de 103 mil pesos, obligando a la compra del predio bajo un contrato firmado. Posteriormente de la firma del contrato y después de varios anticipos, se tendría que pagar 60 mensualidades de 1850 con un interés acumulado. Dicen que si no pagamos bajo sus planes de pago, demandarán y nos desalojarán el supuesto dueño. El día jueves 18 de agosto del año en curso, entre las 6 y 7 de la tarde, nos percatamos que invadieron elementos de la policía estatal y municipal nuestra comunidad por la llegada del titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial Urbano, Sedatu, Rosario Robles, y personajes del mal gobierno, para hacer realizar la entrega de sus programas Cuartos Rosas. Al día siguiente, entre las 9 y 10 de la mañana, llegaron tres camionetas polarizadas con policías federales, una patrulla municipal con elementos policíacos y dos camionetas donde llegaron aproximadamente 80 elementos de la policía sectorial. Aproximadamente a las 13 horas, 50 policías vestidos de civil se reunieron en una casa de la comunidad. En total, aproximadamente mandó el mal gobierno 200 elementos policíacos a invadir nuestra comunidad. Entre las 3 y 4 de la tarde llegó Manuel Velasco Cuello, gobernador actual, Marco Cancino, Rosario Robles, Sergio Lobato, entre otros, según para entregar 220 cuartos rosas, de los cuales solo entregaron 43 en realidad. Como siempre, el mal gobierno promueve, gasta dinero para hacerlo y miente y no cumple. La presencia del mal gobierno y la cantidad extrema de elementos policíacos provocó inestabilidad emocional y psicológica. Y dice, bueno, pues nosotras y nosotros como adherentes vemos claramente que estas personas intentan intimidarnos y hostigarnos para que quienes no estamos, nos estemos organizando, tengan temor y paguen, amenazando de este modo nuestra integridad y familia, perpetrando un robo y despojo a nuestra comunidad, mientras que el mal gobierno intenta desarticular y dividirnos a través de sus programas y proyectos de apoyos que supuestamente benefician a la comunidad. Hoy volvemos a decir basta a tantos atropellos, hostigamientos y amenazas. Afirmamos quiénes somos, dónde estamos, a dónde vamos, porque nuestra lucha se encontrará con otros y otras que podrán compartir nuestro dolor, nuestra rabia. Sabemos que al final una luz de paz y alegría nos espera. Es la esperanza que nos mantiene de pie y lucha y que continúa día con día. Por todo lo que está aconteciendo y por todo lo que pueda suceder en los próximos días, responsabilizamos a la mesa directiva que lo dirigen Virginia Patricia Hernández Pérez, Álvaro Pérez Penagos, Argenor Jiménez Cruz, Silmar Silvestre Trujillo Guillén y los tres niveles del mal gobierno municipal, estatal y federal. Les pedimos a las organizaciones de derechos humanos y a nuestros compañeros de La Sexta que nos acompañen y estén atentos a lo que ocurre en los próximos días. Y dice, enviamos a ustedes, hermanos, hermanas, un abrazo desde el Latir Rebelde, porque son nuestras y nuestros compañeros que luchan contra el sistema criminal. Y bueno, pues ahí está la información. Dejan un correo, comunidad.5.marzo@gmail.com. Y bueno, pues ahí está la información. Pues vámonos con una rolita y regresamos con ustedes. Esto es La Mala Reputación, cantada por Paco Ibáñez, una canción de Giorgio Brassens, un francés que hace poquito tiempo nos dejó, se fue a descansar en la tierra, pero una persona que tenía un corazón enorme y que hizo unas canciones muy bonitas, y como esta que se llama La Mala Reputación. Vámonos a escucharla y regresamos ya a la columna final de Noticias de Abajo de los Medios Libres. De Giorgio Brassens, La Mauvaise Reputación, La Mala Reputación. Elle est traduite par un ami, Pierre Pascal. Et à vous, je crois que je n'ai pas besoin de la traduire en français. Vous savez, j'ai chanté à Madrid cette chanson. Et on m'a interrompu au moins 3 ou 4 fois dans un passage bien déterminé. Et ce n'est pas ça seulement. Je la chante parce que je dois beaucoup à Brassens, parce que c'est lui qui m'a fait découvrir la véritable chanson. Et j'ai senti qu'on pouvait vivre en faisant des chansons. Pueblo sin pretensión, tengo mala reputación. Haga lo que haga es igual, todo lo consideran mal. Yo no pienso pues hacer ningún daño, queriendo vivir fuera del rebaño. No, la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No, la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural. Cuando la fiesta nacional, yo me quedo en la cama igual que la música militar nunca me supo levantar. En el mundo pues no hay mayor pecado que el de no seguir al abanderado. No, la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No, la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me muestran con el dedo, salvo los mancos, quiero y no puedo. Si en la calle corre un ladrón y a la zaga va un ricachón, zancadilla pongo al señor y aplastado el perseguidor. Eso sí que será una lata, siempre tengo yo que meter la pata. No, la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No, la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos tras de mí a correr, salvo los cojos, es de creer. Cuando la fiesta nacional, yo me quedo en la cama igual que la música militar nunca me supo levantar. En el mundo pues no hay mayor pecado que el de no seguir al abanderado. No, la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No, la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Resistencia. Me mandaron una carta por el correo temprano. En esa carta me dicen que cayó preso mi hermano. Y sin compasión con grillos por las calles lo arrastraron. Sí. La carta dice el motivo. La carta dice el motivo. Que ha cometido Roberto. Que ha cometido Roberto. Haber apoyado el paro que ya se había resuelto. Si acaso esto es un motivo, preso voy también, sargento. Sí. Yo que me encuentro tan lejos, esperando una noticia, me viene a decir en la carta que en mi patria no hay justicia. Los hambrientos piden pan, plomo les da la milicia. Sí. Habráse visto insolencia, barbarie y alevosía, de presentar el trabuco y matar a sangre fría a quien defensa no tiene con las dos manos vacías. Sí. Bueno, pues regresamos a Noticias de Abajo de los Medios Libres. Y bueno, estamos escuchando una canción de Violeta Parra que se titula La Carta y que nos habla acerca de pues, la situación de prisión política que sufren, hemos sufrido pues mucha gente aquí a lo largo de el continente y en particular en Chile. Bueno, pues Violeta es chilena y nos refiere a su pueblo chileno. Y bueno, pues bueno, aquí la interpretación es de Mercedes Sosa, hay que hacer la aclaración, pero bueno, esto nos da la entrada a la columna que cierra este noticiero. Y bueno, pues el pasado 25 de agosto en Chile se llevó a cabo la jornada anticarcelaria, una marcha anticarcelaria que se tituló con un nombre que me gustó bastante, se llama Abolición de todas las jaulas. Las cárceles son centros de exterminio de pobres y de quienes luchan contra este sistema. Hoy hay más de 40 luchadores sociales y políticos en las cárceles de Chile y son más de 80 los luchadores sociales asesinados en la democracia. Los verdaderos criminales están dirigiendo estados y empresas y son ellos los que también torturan, asesinan, violan en cárceles y comisarías y asesinan civiles a diario en las guerras. No podemos olvidar a Luis Alvial, asesinado por la gendarmería en la cárcel de Chillán el 17 de agosto del 2016 y a los 81 asesinados en la cárcel de San Miguel el 8 de diciembre del 2010. Todos los luchadores caídos en la lucha contra este sistema presente. Libertad a todos los revolucionarios del mundo encarcelados por los estados terroristas, dice la coordinadora anticarcelaria La Fuga, que pueden encontrar su página en lafugacoordinadora.wordpress.com. Ahí están subiendo estas notas y bueno, pues ellos mismos nos comparten una nota que nos dio la idea para hacer esta columna 2, que se nos hace muy importante. Vamos a compartir un pedacito del audio de las declaraciones de Juan. Bueno, nada más vamos a escuchar a Juan, pero en el audio completo que dura 40 minutos pueden escuchar a Juan, Freddy y a Marcelo en el juicio público que tuvieron. Ellos son pues compas mapuches, ellos al parecer estuvieron también implicados, no hay certeza de ello, en acciones fuertes hace ya muchos años, 20, 30 años, 20 años de que los acusan de el robo de un banco y de participar en organizaciones radicales de izquierda. Y bueno, pues ahora ellos se encuentran en prisión. Y bueno, dice parte de esta nota, mientras exista miseria habrá rebelión. Esas son las palabras de los compañeros revolucionarios Juan, Freddy, Marcelo, presos por largas condenas. También una frase que me gustó mucho dice, hablándole a sus familias, ¿no? Dice que desde siempre han sido amores en guerra y que pues así se han mantenido a pesar en esa adversidad. Y bueno, ustedes lo van a escuchar, es el, como el minuto 4 del audio. Y dice, Semana Internacional de Agitación Solidaria, nuestro deseo y lucha por la abolición de las jaulas, de que nadie quede solo ante el castigo y la infamia carcelaria. Libertad a todos los compañeros prisioneros en las cárceles de alta seguridad en Santiago de Chile. En 2014 las condenas por el caso Security recayeron sobre compañeros de gran convicción y práctica revolucionaria. Juan Aliste, de 18 años por ser autor del homicidio del policía Luis Moyano, 10 años más por el homicidio frustrado a Fernando Abarca y 14 años más por el asalto al Banco Santander de Valparaíso y al Banco Security de Santiago, en total 42 años en prisión. Para Freddy Fuentevilla, 5 años por encubrir la muerte del policía de Luis Moyano, 3 años por encubrir el homicidio frustrado de Fernando Abarca y 7 años por el asalto del Banco Security, en total 15 años de prisión. Marcelo Villarroel, por el asalto al Banco Santander del Valparaíso y al Banco Security de Santiago, un total de 14 años de prisión. Y bueno, pues ellos están en las cárceles y son las palabras de nuestros compañeros, amigos y hermanos huaychafes. Huaychafes se le dice así como la banda, ¿no? Los carnales allá en, con los compas mapuche. Y bueno, pues ellos son Juan Aliste Vega, Freddy Fuentevilla Sa y Marcelo Villarroel Sepúlveda. Y estas son sus palabras antes de la sentencia declarada por un tribunal integrado por tres verdugas bastardas, dice la nota. Y bueno, pues sin duda, ¿eh? La verdad. Y bueno, mientras exista miseria habrá rebelión, agitar, apoyar, propagar. Y bueno, pues es parte del colectivo Lucha Revolucionaria y bueno, pues de el seguimiento al caso Security. Vamos a escuchar a nuestros compañeros y regresamos para despedirnos. Estas son audios de las declaraciones de los compañeros Juan, Freddy y Marcelo ante su juicio en junio del 2014. Nosotros y queremos dar cuenta de un proceso largo en el cual hemos estado acompañados en todo momento, ¿ya? Nosotros señalamos en su momento de que la defensa iba a ser nuestro campo de batalla. En ese orden, no es solo una idea o una ideología, tiene convicción eso. Somos responsables nosotros de esa afirmación. Más allá de los elementos jurídicos en los cuales merecen una distancia de parte nuestra, más aún hemos sido respetuosos con toda esa distancia que nos merecen y queremos transmitirles, señalarles algunos elementos que son de fondo respecto a ello y que tiene que ver con la génesis de esto. Y la génesis indica que esta es una acusación, que este es un proceso que se inicia a partir de una orden emanada por un tribunal militar. Nuestra clandestinidad respondió a ello, para que ustedes pues tengan tranquilidad de que nosotros no evadimos nada. Cuando hay una orden de captura, es emanada por un fiscal militar. Es un fiscal militar que no es ajeno a nuestras vidas. Es una justicia militar que no es ajena a nuestras vidas. Nosotros no somos individuos ni personas ajenas o personas que tengamos un carácter de aparecidos. Somos sujetos que tenemos una historia, que tenemos una vida, que tenemos una impronta. Y eso, nos guste o no, les guste o no, nos establece en una posición de vida. Esa posición de vida nos ha llevado a un continuo. Y en ese continuo nos corresponde dar cuenta. Y damos cuenta de lo que somos. Más allá de los elementos jurídicos, insisto, que nacen al calor de una persona que es un fiscal militar, de una justicia, que es una justicia militar, de un requerimiento, de una persecución, que en su momento no tenía otro fin, no tenía otro fin, y por eso tal vez se podrá explicar por qué de tanto elemento jurídico poco sostenible, no tenía otro fin de que ver nuestras vidas culminadas. Ese era el objetivo. Se señaló en múltiples ocasiones de distintas formas. El objetivo aquí era darle muerte a estas personas. ¿Por qué? Por su pasado, por su historia, elementos que no son ajenos y que no son ocultos. Ninguna de las personas que estábamos acá en los momentos en que ocurren los hechos éramos personas clandestinas. Esto quiero detenerme, señalarlo con fuerza, con interés. Éramos padres de familia, lo seguimos siendo, amantes de nuestros hijos. Queremos, los amamos. Éramos personas que teníamos medidas cautelares estrictas por sobre todo lo que se ha tratado de difundir. Estrictas. Firmábamos en justicias militares, firmábamos en patronatos de reo, una, dos veces por semana. Personas localizables, con domicilios no desconocidos, con lugares laborales no desconocidos, conocidos al dedillo, sabían dónde estábamos y hacíamos nuestras vidas. Por lo tanto, aquella imagen en su momento de sujetos ultramente clandestinos no es tal, y no es tal porque nosotros lo digamos, no es tal porque nos acompaña un continuo en nuestras vidas, un continuo de poner en el frente lo que son nuestras decisiones, de enarbolar lo que son nuestras ideas. Ese es el continuo, no es otro. Nos hacemos responsables de ese continuo, siempre. Lo hicimos hace 22 años atrás, 22 años atrás en un tribunal militar, juzgado, condenado por la misma persona que enarboló en este momento esta investigación, Roberto Rebeco, un fiscal militar. Todo el proceso, 6 tomos, fiscal militar, cuadernos secretos, fiscal militar. Se produce una reforma procesal penal en la cual se indica que se va a eliminar ciertos vicios, porque vamos creciendo, porque, palabras vuestras, nos encontramos con una realidad en la cual tenemos la prisión más larga después de la reforma procesal penal. Somos los imputados que llevamos con la prisión más larga, 6 años. ¿Eso qué nos dice? ¿Qué nos entrega? Sepan ustedes que si hubiese existido un elemento de certeza indudable, de que efectivamente teníamos responsabilidad en aquellos hechos, hechos que existieron. Existió la muerte de un carabinero, existió el asalto a un banco, pero que hubiese existido prueba irrefutable, científica, veraz, que nos indicara a cualquiera de nosotros, ¿habría sido necesario 6 años? No, no lo es, no lo es. Por lo tanto, queremos señalarle a todos, nuestras familias, nuestros compañeros, nuestros amores, nuestras madres, que les damos las gracias por mantener la consecuencia del amor. Porque como hemos en algún momento escrito por ahí, somos amor en guerra. Y cuando señalamos que somos amor en guerra, son con elementos concretos. La memoria es frágil. Sin embargo, el día de ayer nos sitúa nuevamente en lo que ha ocurrido y lo que nos ocurrió a nosotros en algún momento. Se judicializó, se imputó, se habló, se dio por hechos. Ayer nosotros ya estábamos condenados, elemento que a nosotros no nos asusta, no nos quita el sueño, ¿ya? Pero ya estábamos condenados, ¿ah? Pasando a llevar todo su trabajo, el trabajo de nuestras defensas, nosotros ya condenados. ¿Por qué? Por estas personas que se dicen periodistas. Ojo, ojo, que las verdades policiales, que las verdades de la opinión pública que ellos generan, no sean las verdades jurídicas. Ojo con eso. Se estableció ayer y se dio por hecho de que se desarticuló un plan de fuga. Si nosotros hemos estado 50 sesiones acá, es porque somos respetuosos de lo que nosotros primeramente afirmamos. Hemos llegado a una convicción y dijimos, nos vamos a defender. Y hemos tratado de entender y comprender elementos que son ajenos a nuestras vidas, pero con un respeto. Sin embargo, la contraparte, lo que nos hace distinto cuando señalamos que somos enemigos del Estado, son los valores y principios. Valores y principios que se trastocan y se da por hecho situaciones que no son tales, que no son investigadas, que no son razonadas, que no tienen el asidero, que es sus mismas leyes otorgan, sus mismos órdenes señalan a todo el mundo, ¿eh? A la situación nacional e internacional, reforma procesal penal, es, digamos, una garante, sus mismas leyes. El hecho concreto de ayer, lo retrotraigo, toda la prensa dio por hecho, toda la prensa dio por hecho, bajo una artimaña jurídica desde la línea del fiscal, que se instala y se da por hecho que nos queríamos fugar. Se da por hecho de que en nuestras colaciones, que es una situación conocida, manejada, en ningún caso se estaba pasando a llevar absolutamente nada, ¿eh? Se instalaba como que a través de ese medio nosotros queríamos fugarnos. Doy este ejemplo en el sentido de que de esa misma manera, 7 años atrás, nosotros fuimos los culpables. ¿Y por qué fuimos los culpables? ¿Por qué nosotros? Porque tanto yo como mis compañeros no somos personas desconocidas para este Estado. No lo somos. Y nosotros no nos desentendemos de aquello. Distinto es que nos vayamos a ser responsables, ¿eh?, de elementos como los que se han tratado de vertir acá, de las falacias, de las mentiras. Sepan ustedes que nosotros nos hacemos responsables de nuestras vidas y de nuestros actos. En ese sentido, reitero el saludo, en ese sentido, reitero nuestros cariños incondicionales a cada uno de nuestros compañeros. Y tengan la certeza de que como en algún momento no fue el plomo de la policía que nos logró votar, tampoco van a ser las resoluciones o lo que salga de acá. Seguiremos estando íntegros y firmes. Los queremos mucho, queremos saludar, un abrazo fuerte para ustedes. Mientras exista miseria, habrá rebelión. El señor Tevilla. Buenas tardes. Resistencia. Resistencia. Abajo los muros de las prisiones. Resistencia. Resistencia. Resistencia. Bueno, pues escuchamos estos audios que en 2014 fueron parte de la sentencia que tienen estos compañeros en prisión, y bueno, pues esto nos lo comparte la fuga coordinadora para pues tener materiales también como para contextualizarnos el porqué de estas marchas anticarcelarias, el porqué de estas jornadas por la libertad de los presos, el porqué el apoyar a esta persecución en contra pues de los luchadores sociales, los revolucionarios, como ellos nos comentan. Así que bueno, pues libertad para Freddy, Marcelo, Juan Carlos, Sol, para toda la gente que está presa allá en Chile, pues nuestra solidaridad y nuestro corazón fraterno. Y bueno, pues vámonos ya despidiendo, y bueno, pues nada más nos informan de manera urgente, parece que Javier Sicilia, miembro del Movimiento por la Paz allá en Morelos, fue agredido hace algunos momentos por la policía del Mando Único del Estado de Morelos en una protesta no violenta que estaban llevando a cabo frente al Palacio de Gobierno. Y bueno, pues ahí está esta nota. Y también por último, nada más como parte del anecdotario, pues hoy, un día como hoy, pero del 1882, nació Práxedis Guerrero, quien además de fomentar la revolución social a través de sus periódicos, coordina los movimientos armados precursores de la Revolución Mexicana en el norte del país, y a los 28 años de edad pierde la vida en un enfrentamiento contra el ejército de Porfirio Díaz durante la toma de Janos, Chihuahua. Y bueno, pues vamos a escuchar un audio y con esto nos despedimos. Nos escuchamos el próximo miércoles y viernes en Noticias de Abajo de los Medios Libres a través del Laboratorio Popular de Medios Libres. Nos estamos escuchando. Hasta la próxima. Oscuridades. La sombra es sudario para la impostura, la vanidad y los oropeles. Por eso hay tantos que la odian. La sombra mata la inútil belleza de las piedras preciosas que cautivan las mentes primitivas. En las sombras nacen las tempestades y las revoluciones que destruyen, pero también fecundan. El carbón, piedra oscura que tizna las manos que la tocan, es fuerza, es luz, es movimiento cuando ruge en el fogón de la caldera. La rebeldía del proletariado oscuro es progreso, libertad y ciencia cuando vibra en sus puños y trepida en su cerebro. En el fondo de las tinieblas toman forma los seres y empiezan las palpitaciones de la vida. En el vientre del surco la simiente germina. La oscuridad de la nube, la fertilidad de los campos. La oscuridad del rebelde, la libertad de los pueblos. Regedis G. Guerrero, Regeneración, número 4, del 24 de septiembre de 1910, Los Ángeles, California. Síncope. A ras de piso suele volar mi bruma entre... Noticias de abajo. Cóctel informativo.